Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Después de los perfectos técnicos, imagínense la pantallita de colores de los Simpson. Carlos Olvera Zurita, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Disculpen los Francisco, problemines. Sí, Francisco Trejo, Corona. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí con noticias fuertes en Aguascalientes que no tienen que ver con el tema de este programa. Y acá a Luis y a Salvador les damos las gracias. A Luis en la consola, en los controles. Y a Salvador que está ahí en la transmisión en vivo en Facebook. No sabemos si todavía estamos en la doble dimensión de 92.7 o 98.1. Ya estamos en 98.1. Pero estamos de regreso. Comenzamos con este tentempié. Y el tema del programa de hoy era la lista de las 100 mejores series según The Hollywood Reporter. Y seleccionamos 25, porque pues el tiempo no alcanza, entonces si le dedicamos un minuto a cada una, yo creo que apenas salimos tablas. Yo creo que es importante mencionar que no son las mejores series, sino que las califican como las más importantes, que sí es bien diferente, ¿no? O sea, qué tan influyente es una serie es muy diferente a qué tan buena es. Porque puede haber una que no haya visto nadie, entonces no fue tan influyente. Mira, por ejemplo, están los Picapiedras en la lista, en el top 100. Okay. Y a mí, la verdad es que yo no soporto los Picapiedras. Bueno, que es todo un... No sé, el pináculo de los sitcoms animados, las familias, los influyó muchísimas cosas de los sitcoms. Es que leemos los 25 la lista, pero habría que decir que tú planteabas que preferieras listas, Paco, las listas realizadas por algún crítico en vez de por una inteligencia o por un algoritmo. No, no, al revés, al revés. ¿Cómo? Que las de un colectivo de críticos en una publicación se me hacían como muy, muy sesgadas, pues siempre va a haber gente de desacuerdo, pero unas que se hagan por inteligencia colectiva, como en Rotten Tomatoes, se me hace como más justo, porque son muchísimas más voces y se está promediando, aunque no siempre la opinión de las masas es la mejor. Entonces vamos con las primeras 25 de esta lista, que no sé si están ordenadas en el orden del gusto o las que obtuvieron más votos. Bueno, por ejemplo, la primera se considera la más influyente. Ok, entonces está Friends en el número 1, Breaking Bad 2, 3, X-Files 4, Game of Thrones 5, Seinfeld 6, The Soprano 7, Saturday Night Live 8, I Love Lucy 9, Mad Men 10, The Simpsons 11, The West Wing 12, Sex and the City 13, MASH 14, Modern Family 15, Lost 16, Arrested Development 17, The Twilight Zone 18, 30 Rock 19, The Mary Tyler Moore Show. La 20 es Twin Peaks. La 21, todos sorprendentes, House of Cards. La 22 es Will and Grace. La 23 es Cheers. La 24 es The Walking Dead. La 25 es The Big Bang Theory. La 26 es Orange is the New Black. Y yo creo que ahí le paramos. ¿No? Sí, nada más quería mencionar el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros. Es 449-994-6480. Pues sí, me llama la atención en la lista que muchas de las series que están top... Muchas de las series que componen el top 100 son series de los 90s, incluso algunas ahí que llegan a rozar los 80s. Pues la de I Love Lucy es viejísima. Esa es de los 70. O sea, y mientras más nos acercamos al top 10, también van, digamos, se va llenando de series más actuales. Por ejemplo, Game of Thrones, House of Cards, Friends, Orange is the New Black. Aunque acabó hace más de una década, la seguimos sintiendo muy cercana, extrañamente. Que bien raro que haya quedado en primer lugar. La verdad es que no sé. Es muy influyente, puede ser que sí, pero me parece todavía muchísimo más influyente los Simpsons en todo caso. Sí, y aparte de Friends, sus creadores no han vuelto a hacer nada. Sus protagonistas no son grandes actores, la verdad, y tienen una carrera relevante en cine. Jennifer Aniston se casó, estuvo sus que veres con Brad Pitt. Bueno, sí, pero también sale de segundona en comedias románticas o cintas de comedia manchada, o sea, es como su carrera ahora. A mí lo que llama muchísimo la atención de la serie es esta mezcolanza que me parece medio cobardona y medio tibia. Ajá. Porque no puede, o sea, en ningún momento podrías comparar a los Simpson o poner en el mismo cajón a los Simpson Mad Men y Saturday Night Live. O sea, no, y el show de Mary Tyler, Tyler Moore o Saturday Night Live, ¿con qué queda? Con nada. Es cierto, ¿no? A mí me pareció muy rara la selección de Saturday Night Live. Live, perdón, porque de verdad es un talk show más que nada, ¿no? A mí me parece. No, pues, es una. Bueno, es muy forzado decirle serie. Ajá. Tienes razón en eso. Pero, por ejemplo, si está de Monty Python Flying Circus, okay, que es de los 70, ¿no? Y bueno, de ahí sale Terry Gilliam. Pero Monty Python debería estar ahí y entonces no sé cuál ha sido el criterio, porque también sale una telenovela como ER. No. ¿ER? Ajá. No, sí. ¿ER era un drama estremecedor? No, por no supuesto, era una telenovela. Pero es una telenovela. Entonces, no, es como The West Wing en un hospital. Es como si de veras dijeras que Grey's Anatomy es una gran serie. Grey's Anatomy es una telenovela. Entramos justo en eso que dices de que son selecciones mañosas porque son géneros y ligas completamente diferentes. ER es de, tú sabes, el guionista de Jurassic Park, la produce Spielberg, es el director de The West Wing. Había actores con ínfulas dramáticas, y sí, se vuelve telenovela porque duró muchísimo y era un cast que rotaba y cada año había como una gran tragedia como en Grey's Anatomy. Como Grey's Anatomy. Sí, pero no sé si se vale la comparación. Por eso digo que por no. Ser un hospital. ¿Cómo puedes poner un programa como El Bolusi? Y entonces aquí, cuando planteaban tanto Carlos como Trejo, Paco Trejo, que habláramos de esta serie y de esta lista, yo sí les diría que tendríamos que hacer la nuestra con el criterio que marcó Carlos, porque, por ejemplo, I Love Lucy en México no es nada. No. No hay quien haya visto I Love Lucy. Porque tengo entendido que es como mi secretaria, ¿no? No, la de Pompín. No, era más bien como la otra, donde serían Sergio Corona. Okay. Hay una muy viejita de una pareja recién casada. Ah, ya. Bueno, tipo de Honeymooners. Sí, pero era, bueno, incluso era en blanco y negro. Ya. Y entonces, por ejemplo, poner Game of Thrones, eso debo responder no a la calidad de la serie, que sino merece el primer lugar en tal caso. Al fenómeno mediático que está haciendo. Sí, que a mí no me llega, no lo he entendido, igual soy Contreras. No, claro, no, pero es lo que decíamos, lo mencionaba Carlos, ¿no? El programa pasado, Game of Thrones es la serie que más veces se ve pirata. Fuera de HBO. Hay un hambre de verla. Y muchas ganas de verla. Y entonces, por ejemplo, MASH también es una serie de los 70. Que no significa nada en México. Pero según esto, hay capítulos con los que lloras. Claro, pero ¿y cómo puedes poner por arriba de The Twilight Zone, por ejemplo, en México, The West Wing? Nosotros en México sí veíamos Dimensión Desconocida y hay productos como La Hora Macabra. La de Guillermo del Toro era La Hora Marcada, ¿no? Sí, Hora Marcada. Ajá, sí. Que hay una anécdota muy curiosa, que Cuarón dirigió un capítulo que era un guión inspirado, bueno, un 99% en un cuento de Stephen King, pero no pidieron permiso. Ok. Cosas del México de los 80. Yo quería acotar que yo pensando en la variedad del rango tan amplio que hay de edades de las series, hice una encuesta así muy sencillita en mi Facebook para mis amigos, que qué les parecía mejor, si las series, qué series son más importantes, si las más viejas porque plantearon un precedente que gracias a esas series tenemos lo que tenemos hoy, o las series actuales que están, digamos, rompiendo ya los esquemas establecidos. Es que dime. Pero primero contéstale, ¿cuál sería la más importante? ¿Y cuáles pondrías en las que marca? Porque, por ejemplo, en ese sentido, no podrías estar tampoco en el mismo cajón Friends y The Muppet Show y Los Simpson. Y Los Simpson tenían que ser toda una parte por toda la influencia que tiene en la cultura pop, pero que no renovaron nada de las caricaturas animadas. No. Family Guy es exactamente igual que Los Simpson. Claro. Es el mismo esquema. Y todas las que han seguido por ahí, que en las que tiene la mano. Los Rayas de la Colina, se decía. Que era como un Simpson. Y Los Picapiedra son igual que Don Gato. Pero si tú en México conviertes esta lista, Don Gato son veintitantos capítulos. Ajá. Y aquí son el super boom. Y no, y tanto así que es, hubo. Es transgeneracional. Hubo una película de Anima Studios, con permiso de Warner, Turner y Hanna-Barbera, acerca de Don Gato. Ya van dos, y es algo extraordinario, porque es el único mercado en el que importa Don Gato. Luego por el doblaje. Esos fenómenos extrañísimos, ¿no? Y es precisamente por el doblaje que también ha hecho que sea un éxito el doblaje mexicano en el resto de Latinoamérica, gracias a Homero Simpson y a este señor Humberto Vélez. Luego está Mario Castañeda, que es Goku también, un así como un, pero a veces, icono de las voces. A veces es Mark Ruffalo. Si tuviera 13, O si tuviera 30. Claro. Él es Mark Ruffalo. Bruce Willis también, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Claro, es la voz de Bruce Willis. Y entonces, ¿qué tiene más importancia a la hora de hacer una lista? En una lista que abarca tanto, porque también sería injusto decir, para mí, el conteo de las series, entre comillas, internacional, comienza en los años 90. Porque son las que nos llegaron a México. Porque son cuando empieza Friends, sí se transmite en México, Seinfeld se transmite. De hecho, Los Sopranos se transmite en el canal 5 discontinuamente. Ajá. Y a veces los domingos, a veces los lunes. Y Breaking Bad, y después ya en el 2000, sí, ¿no? En los 2000, como te gusta decir, Breaking Bad ya se transmite cuando hay más hogares conectados, no, y, a la televisión por cable. Y fue ignorada por años porque salía en un pésimo canal para Breaking Bad. AXN era para pasar algún CSI o algo así como de investigación. Los 28 CSIs que hay. Ajá. Uh-huh. Y era más para FX, por ejemplo. Y hasta... fue al revés. Salió en FX y en FX salía Rescue Me y series así del estilo de hombres. Y Breaking Bad no le veía a nadie. Y hasta que salió en Netflix, ya fue relevante. Y luego AXN la retomó. Ya, vamos a ir un corte, pero yo sí quiero mencionar que las listas, y lo hemos aprendido constantemente en el medio periodístico, son la cosa más mañosa del mundo. O sea, no responden a lo que te dicen que responden. Uh-huh. Sobre todo hay muchos intereses económicos, y sobre todo cuando se trata de empresas tan poderosas como Warner, Universal, como Universal, Comcast, ajá, como HBO. Yo no estoy tan seguro de eso. Si quieren, vamos de veras al corte, porque me parece que yo les quiero poner también ver qué es lo que estamos consumiendo, desde dónde lo estamos consumiendo y a quién le estamos hablando, porque por ejemplo nos pregunta Tania Magallanes, a quien agradecemos que nos escuche, la jefa de redacción de La Jornada de Aguascalientes, que si no está Los Soprano. Y sí, sí, sí está Los Soprano, pero alguien que va conduciendo de veras tendrá las mismas referencias que tenemos nosotros. Y estoy convencido de que alguien de mi edad sí alcanzó a ver Seinfeld en la televisión abierta, y sí ha visto los Simpsons en el 7. Bueno, hay un fenómeno, ¿no?, curioso con Seinfeld y SNL. Ahorita lo decimos. Entonces vamos al corte y no se vayan, regresamos a este Tentempié. Esto solo fue una probada. Regresamos con Tentempié. Alternativa 98.1 FM, tu alternativa en radio. Muchísimas gracias, Luis, por darnos a la entrada. Carlos Olvera Zurita, Francisco Trejo Corona. ¿Qué tal? Y las... Voy a repetir, a las 10 que propone Hollywood Reporter como las mejores series, sitcoms, comedias, de situación, dramas, de todos los tiempos. Friends, Breaking Bad, X-Files, Game of Thrones, Seinfeld, The Sopranos, Saturday Night Live, I Love Lucy, Mad Men y The Simpsons. ¿Cuáles serían tus 5? Así, en este enorme, Carlos Trejo, en este enorme reborujo. ¿O favoritas de todos los tiempos? Las 5 que tú pondrías. Ah, ok. Y sí, decimos como por qué. Las voy anotando. Siempre se me hace bien complicadísimo cuando me preguntan que tu canción favorita, que tu serie favorita, porque creo que como que dependiendo de mi etapa de vida voy cambiando de las series favoritas, pero en este ahorita momento que vas a cumplir 15, ¿cuántos? Game of Thrones, definitivamente. ¿En primer lugar? No sé si en el primer lugar, es que también okay, se me hace pero tiene 5 nada más. Ajá. The Handmaid's Tale, que yo no sé por qué no está aquí. La verdad es que hasta me enojé. Los Simpsons, definitivamente. Breaking Bad, definitivamente. Y South Park también. South Park. Vaya. Bien, y si viene South Park acá, ¿eh? Sí, muy, muy abajo. Uh-huh. Ok, Francisco Trejo, Corona. Ok, mira, pues yo pondría sin ningún orden en específico y nomás alcancé a pensar 4 en lo que Carlos hablaba. Seinfeld, por supuesto, porque digamos que fue formativa en mi vida. Mad Men, porque cuando lo empecé a ver en la primera temporada, cuando salió a la par, no me llegó, y conforme crecí significó muchísimo para mí. Los Simpsons, por supuesto, es otra de las cosas que me formó y me hace lo que soy. Claro. Y una que no es tan conocida, y en serio no es por hipster ni nada de eso, Halt and Catch Fire, es una serie de AMC que en México no se trajo bien. No está en Netflix, entonces por eso no la conoce nadie. Es una serie sobre el fracaso y habla sobre creadores de tecnología en los 80 y 90, pero es una serie hermosa. Son 4 temporadas muy cortitas. ¿Cómo se llama de nuevo, Trejo? Halt and Catch Fire. Sí, me antojó. ¿Las tuyas? De Soprano. A mí me parece que es la serie que modificó la forma de hacer series muchísimo más que Breaking Bad. Uh-huh. La entrada, yo creo que es un hijo superdotado. La otra que pondría es de The Wire, que The Wire, que me parece que es un corte en las series que es fenomenal. Además, que como está en HBO y no teníamos todos HBO en ese entonces, entonces y no salía en el 5, a la 1 de la mañana. Exacto. Seinfeld, por supuesto, porque me parece que siempre estoy entre Seinfeld y Friends. Seinfeld por un gusto personal, pero Friends porque los guiones están muy bien hechos. Y también es el hijo pródigo de los guionistas de Seinfeld, Friends, porque siempre hay estas tres tramas que se cruzan, que se resuelven una en el segundo acto y en el tercer acto en se juntan dos. Es gente buena y en Seinfeld es gente muy, muy, muy mala como claro. nosotros. Y de Simpson, de Mad Men, que me parece que también es televisión de altura con una manufactura espléndida y que algo que tú siempre señalas, Trejo, que es que cuenta historias y que y se fije en cómo las está contando. Uh-huh. Entonces, antes de tratar de hacer arte, como por ejemplo en The Handmaid's Tale, en la esta serie de no sé, las ¿no mujeres de Hulu, es una plataforma en de Hulu. Está muy bien hecha, pero es tan obvia la intención de hacer arte que en Mad Men es primero la historia, primero la narrativa y luego no, las tomas hermosísimas que dices, ah, qué bonito, compro este momento hermosísimo. Pero la historia de Handmaid, es que yo soy súper, a mí me encanta el apocalipsis, ¿eh? O sea, yo sí soy súper apocalíptico en ese sentido. Está basada en una novela de Margaret Atwood, en donde, que es muy parecida a la historia de los hijos del hombre, ¿no? Ya la sociedad, es una sociedad distópica. La sociedad. Ya no tienen niños, ya no hay bebés, y entonces se raptan a unas mujeres para que puedan tener hijos y ser esclavas o ser sirvientas de una sociedad fascista acomodada. Machista. Me parece que a mí me encanta, lo que me encanta de Handmaid's Tale es el miedo que te causa, la posibilidad tan cercana de que se llegue a ese punto de distopía machista. No sé, la verdad es que me parece que no hay nada que lo retrate tan de una manera tan explícita. Vamos a prepararnos para que el jueves nos hables más de Handmaid's Tale, ya que aprovechando que va a ser el 7. Ah, claro, buenísimo, claro. El Día de la Mujer, el 8 de marzo. Pero yo sí, como una tarea, porque otra gran serie que está en Amazon Prime es The Man in the High Castle, el hombre del castillo. Ya te pasaste de tus 5, pero bueno, ya son como extras. Pues. Esa yo no la pondría. Okay. Pero quiero decir, es una distopía muy al estilo de Philip K. Dick, donde se reinventa la historia otra vez como con la base de... No busquen Dick en internet. No, pero Philip K. Dick la pueden buscar y Minority Report la pueden buscar, ¿no? Todos corren. Blade Runner, que está basada en las obras de Philip K. Dick, como esta de Handmaid's Tale, que está basada en la obra de Margaret Atwood. Y hay otra que está en Netflix, alias... ¿Carbón Alterado? ¿Cuál? No, hay una también basada en una obra de Margaret Atwood, no me acuerdo. Okay. ¿La de los 100, no es? No, es de una mujer, una historia similar a la de Handmaid's Tale. Okay. ¿No? Ok. Y pondría, la me faltó la 5, sería Los Simpson. Claro, pero Los 5... Los Thompson. Es que había que ver el fenómeno. Yo creo, ahí coincido contigo, que South Park es inmensamente mejor que Los Simpson. No lo sé. Pero la bronca es que son productos culturales distintos. South Park generaba contenidos y Los Simpson los reinterpretan. Entonces, Los Simpson aprendieron rápidamente a que tenían que absorber de otras series y convertirlo en pequeños gags, chistes, referencias, humor. Y South Park se encargaba de generar sus propios chistes. Sí. Aunque también está lleno de referencias. Claro, South Park. Pero las referencias son culturales e históricas. Son un pretexto para llevar a cabo, para contar algo, para decir algo. Y en Los Simpsons son básicamente repetir la misma historia con los personajes graciosísimos de Los Simpsons. ¿No? Que es la diferencia de Los Simpsons de ahora y Los Simpsons de antes. Ahorita es un absurdo, son cosas que solo se pueden lograr en dibujos animados. Y antes era una comedia familiar. Por ejemplo, queremos Plan del Tal. Que era, o sea, era barato hacerla porque eran dibujos, pero eran historias con mucho corazón, muy reales, muy cercanas a la tierra. Y ahorita ya son absurdos. Como, no sé, Homero sea... Bueno, esta tiene 15 años, pero... Luego hablamos del declive de Los Simpsons, ¿no? Es de verdad. Es que yo estoy muy... Que dicen que ya llega... Ya Homero se llegue bien el final también de Los Simpsons. Nunca va a llegar. ¿Sabes? Es que justo por eso... ¿Tú te acuerdas del declive de South Park? Me parece que las últimas dos temporadas han estado aburridas. Fue cuando ganó Trump, porque se negaron a satirizar a Trump y abrazaron el alt-right, según ellos, como broma, pero es así como de Matt Stone y Trey Parker son fachos. Claro. Pero la bronca es con Los Simpsons es que ¿hace cuánto dejamos de ver Los Simpsons? A eso me refería, que era como una esponja. Y tú incluso los ves ahora en, no en Fox, sino en Azteca. En Televisión Azteca. Y no sabes qué temporada estás viendo, pero es de las primeras 10. Sí. No, no claro. Estoy viendo el último. Sí, no, sí, sí. No, y cuando hay uno bueno de las nuevas, es de ya son buenos otra vez y no son buenos. Oigan, usted, que yo quería preguntarles qué series, bueno, se alcanzaron a checar las 100 que yo los vi, uh-huh. La verdad, sí me acuerdo de la mayoría, pero creo que, ¿qué serie les hizo falta? Pues por lo menos en las 100. Doctor Who. ¿Está? Falta Doctor Who, falta no. True Detective. Por esas formas de cambiar o nuevas narrativas. Uh-huh. Me parece que faltarían como Don Gato. Don ¿no? Gato sí. No, Don Gato no está. No, no está Don Gato. Pero porque no significa nada en Estados Unidos. Exacto. No, sí, es una serie. Entonces, está Castro, con un fandom mexicano. La del detective. Está Sherlock, ¿no? Que es de la BBC. Muy buena. A mí, Malcolm in the Middle. Buena. Pero Malcolm in the Middle la es un fenómeno mexicano. Ajá. Bueno, no sé. Me llama mucho la atención que esté Modern Family, que yo la verdad es que la. Es me muy tengo malita. Mucho desprecio. Es como para Horacio Villalobos. Y está como. Está en la, creo que está en la 26, sí. Una cosa por el estilo. Me faltó una en mi 5, es Girls. En México, como no sale en Netflix, no la ve sí, nadie. Claro. Yo amo Girls, yo lloro con Girls, yo admiro a Lena Dunham, como no tienen idea. Son los 20 hechos series. Los nuevos productos, estos de para que nos echen porra los amigos de otras de programas. No, los productos de Marvel. Que sí me parece, por ejemplo, Marvel Knights. Es una muy buena serie donde retoman y con otro tipo de dibujo a los héroes de Marvel. Y Daredevil, que a mí me parece que es una gran, gran producción. Sobre todo la primera y la tercera temporada son... La de Netflix. La de Netflix. Ajá. ¿Sabes qué también faltó? La de Batman, esta es la noventera. Ah, la animada. La animada. Sí, y sí, la sí. De los 60 debería estar en México, por lo menos por todo el fenómeno cultural que proyecta. O sea, porque si tú dices Family Ties o Everybody Loves Raymond, una cosa como Battlestar Galactica, que es posterior a La Guerra de las Galaxias, sí es como... Es como para fan del canal Sci-Fi. O entender que The Brady Bunch en México nunca nos hizo nada. No, pero hay un anuncio de un partido político que es como de The Brady Bunch. Pero sí está, por ejemplo, The Prince of Bel-Air. ¿Cómo se llama? El Príncipe del Rap. El Príncipe del Rap. Fenómeno en México así. Azteca. Masivo. Igual también La Niñera era un fenómeno en México masivo. Tanto así que a una película horrible que sale esta mujer le pusieron La Niñera y el Presidente. Super violación de derechos de autor de la distribuidora, pero porque salía esta mujer. Y entiendes que analiza esta Cheers, por ejemplo, que esté Fraser, ¿no? Tenemos un poquito de tiempo para despedirnos, Carlos. Entonces, ¿vas a hablar de The Handmaid's Tale? El próximo jueves. Un fragmento de la novela de Margaret Atwood. Y a ver, para Mostrejo, ¿con qué nos despedimos y qué prometemos para el jueves? Prometemos muchas risas y alegría. Yo les voy a hablar más de Halt and Catch Fire, porque quedó eso pendiente. Y recuerden, tenemos podcast, estamos en Apple Podcast, en Spotify. Búsquenos ahí, síganos. Por favor, compartan mucho el programa, ayúdenos a crecerlo. LJ.mx, grabador, muchísimas gracias, Luisito. Angélica Contreras, sí coincido contigo, House of Cards, pero con Kevin Spacey. Si no, no podría ser. Ese es un mensaje para la gente que nos está siguiendo en Facebook Live. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós. Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.